que ni nosotros hemos podido diferenciarlos. Esto es lo que ustedes llaman tumor. Cuando ustedes eliminan un tumor canceroso, simplemente lo sacan y después hacen un tratamiento alrededor para evitar la propagación o el nacimiento de nuevos tumores, ¿no es verdad? Para nosotros hubiera sido muy fácil realizar el mismo tratamiento en el planeta y así nos evitábamos todo el trabajo que hasta ahora hemos realizado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto trabajo? ¿Por qué todos nosotros tenemos que transmutar emociones enfermas que no son nuestras para filtrarlas por el cerebro para después convertirlas en energías pensamientos sanas? ¿Por qué tanto sufrimiento y distorsión? La curación no es extirpar el mal y continuar adelante, la verdadera y profunda curación es ir al origen del mal y transformarlo, porque si no se hace de esta manera, regresará fortalecido y en mayor cantidad, porque se le ha permitido proliferar, el mal se esconde y surge en el momento menos pensado. Cuando ustedes piensan que se ha superado alguna emoción enferma, detrás de ella se han escondido mil más, esperando su momento oportuno para resurgir y atacar. Es necesario que ustedes comprendan el trabajo que deben realizar. El despertar que tanto esperan, no solo significa que cada uno de ustedes se elevará y se irá de este planeta, para continuar en su camino de evolución y elevación. Despertar significa curarse, mientras ustedes no entiendan que la cura depende de cada uno de ustedes, no saldrán del círculo vicioso en que se encuentran, porque constantemente están proliferando las emociones enfermas y éstas están tomando cuenta de la realidad en que viven. Curarse significa entender lo que está pasando con las emociones negativas enfermas que viven dentro de cada uno, saber cuáles son, sopesarlas, desglosarlas, entenderlas, saber la técnica para erradicarlas y, sobre todo, no dejarlas nunca más entrar en el cerebro. Solo así ustedes comenzarán la verdadera cura y transformación de la energía pensamiento. De esta manera entre todos erradicaremos, estirparemos el cáncer por siempre jamás. 168. Nosotros, los que estamos en el exterior, sabíamos que teníamos que hacer este trabajo y que debíamos filtrar las emociones de Satien. Sí, cuando Radio, Vis, Tarik y Ak salieron lo sabían. La proliferación de la especie humana es consecuencia de la multiplicación de las emociones enfermas, las cuales se han enquistado en el cerebro y han formado el ego, el cual los ha convertido en esclavos del deseo procreador y enfermizo de la posesión y la codicia. Cada uno de ustedes representa una emoción enferma no trabajada, cada uno de ustedes es la personificación de cada una de ellas, que en el transcurso de la evolución se dividieron en millones más y que hoy se albergan en los 7.000 millones de habitantes.